La situación es grave. La política penitenciaria asesina. 22 presos y presas políticas y 17 allegados han muerto en prisión o en el camino a ella. Debemos acabar con la política penitenciaria de muerte. Para ello reivindicamos la libertad para los y las presas que estén gravemente enfermas o las que hayan cumplido sus condenas. Presos y presas políticas vascas a Euskal Herria, dueños de todos sus derechos. El 27 de julio realizaremos estas reivindicaciones en las playas vascas. El 27 de julio, banderolas en mano, todos y todas a las playas.